mierda que no está a tu alcance. Esto es otro chance, otra movida, otro balance. Con mi hermano reinventando esta mierda, bitch, sonando nuevo, pero con esencia 90. Esta movie revienta, 932, representando VIC2. Con mi panazcona, quemando vinilo, roqueando puro estilo fino. No sabes de qué diablo, si jefe como Pablo. Recordando cosas del pasado, dice mi hermano, la luna nunca brilla. Como ninguno de aquellos toyacos, 24-7, soñando con la plata. La que nunca tuve, la que siempre falta. Gente pierde tiempo rezándole a Dios, mientras God nunca respondió. Esto es VIC2, empresas en portales, desde canijos, jugando a ser grandes. Todos esos pussy ya quieren copiarme. Rodi Cantero es verdadera clase. Esto es mi vida, esto es lo que hay. Paso de tu mierda fresh, de tu mierda guay. Rodi Cantero 932, para el mundo entero desde Big 2. Esto es mi vida, esto es lo que hay. Paso de tu mierda fresh, de tu mierda guay. Rodi Cantero 932, para el mundo entero desde Big 2. He visto mierda que no querrías ver, y he aguantado mierda que no aguantarías. Mis ojos escriben lo que mis manos ven, y he aprendido a vivir mentira tras mentira. Don't worry, maniga, situaciones de la vida. Par de chiveca al paqui y todo se olvida. Par de motherfucking falsos hablando en la esquina. Ahí fuera par de peches buscándose ricas. Primo, todo el mundo quiere tu asaguita, pero no todos pueden conseguirla. Yo voy narrando lo que pasa en toda mi esquina. Todos son situaciones de vida. Esto es mi vida, esto es lo que hay. Paso de tu rollo fresh, de tu rollo guay. Rodi Cantero 932, para el mundo entero desde Big 2. Esto es mi vida, esto es lo que hay. Paso de tu rollo fresh, de tu rollo guay. Rodi Cantero 932, para el mundo entero desde Big 2.